Ha llegado el momento de descifrar el alma nacional de nuestra música. Un encuentro diario con los cantores, agrupaciones y músicos chilenos que rescatan en sus creaciones nuestra cultura popular, la idiosincrasia de nuestro pueblo. Juan Rojas te invita a escuchar los registros originales de los artistas de raíz folclórica y popular, los nuevos exponentes de la música chilena y las obras más importantes de nuestros cantores y músicos de todos los tiempos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Alma Nacional. Hemos llegado al día jueves. Bienvenidos todos y todas. 18 de julio en el Alma Nacional con Alfonso Muñoz en la sala de sonidos. ¿Quién les habla? Juan Rojas. Acompañándonos nuestros auditores ya que están conectados en las redes sociales, el Facebook, Programa Radial Alma Nacional, el Twitter, arroba Alma Nacional. Todas las voces y todos los espacios en tu radio universitaria. Mauricio Gaete nos entrega estas trataciones y curamientos. Bueno, ya estamos comenzando el Alma Nacional. Saludamos a Alfonso Muñoz en la sala de sonidos, que les habla Juan Rojas, con Mauricio Gaete estas trataciones y curamientos, a nuestros auditores también, a Matías Saavedra y a todos quienes nos acompañan, Jimena Andrade, también por acá tenemos un saludo muy afectuoso de nuestros auditores, Rodrigo Maureira, a Oscar Riquelme, también le mandamos muchos saludos, a Marcelo Cortés, un gran abrazo. Auditores que nos escriben en el muro del Facebook, Programa Radial Alma Nacional, a Eugenia Gustafson, también a Doris Orellana, a la agrupación Guaira Pamuchka, a Marcia Gallegos, a Paulo Urbina, a Margarita Navarro, Belén Quintanilla, a Carlos Justiniano, a José Maldonado también, que está acompañándonos a esta hora en vivo con el Alma Nacional y la música de Patricio Castillo, La Niña y el Árbol. Se enamoró y en una danza sin fin de su fruto le pidió el árbol con emoción, una rama le extendió y un fruto de bendición a la niña le ofrendó. Quisiera tener una sombra de nugal, bajo ella habrá de crecer en un tiempo de coral. Nadie la podrá tocar, ni su corazón partir, porque su historia será en un pequeño país. Que se ha muerto de dolor en esta época feroz y su solo porvenir es una niña feliz, porque su historia será en un pequeño país que por fin conquistará de verdad su libertad. Registros originales, cantores y agrupaciones que han marcado con su trayectoria a la música chilena. Son los artistas de todos los tiempos en el Alma Nacional. Vamos a recordar al dúo Coirón, cuyo líder fue el destacado folclorista Valericio Lepe, que fue el principal impulsor de este proyecto de canción campesina, parcialmente inscrito dentro del movimiento de la Nueva Canción Chilena. Esta agrupación fue integrando diferentes elementos, músicos, a partir de sus inicios en el año 68. También se incluye un principiante, Pedro Yáñez, pero si bien siempre fue Valericio Lepe la cara más representativa de este espíritu, una breve reunión hacia el año 2000 antecedió al fallecimiento de este cantor y al fin del dúo Coirón. Bueno, Valericio Lepe había comenzado la música en asociación con los hermanos Eduardo y Gastón Guzmán, con quienes formaron hacia el año 60 el conjunto de Voces de Quilentaro, que después quedó con los hermanos Guzmán como Quilentaro. A su salida del grupo el año 68, inmediatamente empezó a participar Lepe en lo que es este proyecto, el dúo Coirón, para el cual también participó Pedro Yáñez, que era un joven cantautor de Campanario, de Ñuble, a quien había conocido en una peña en la capital. Bueno, el golpe de Estado sorprendió a Lepe como trabajador de la Empresa Nacional de Distribución de Combustible y de ahí salió al exilio, se estableció de inmediato en Finlandia, donde extendió su residencia por 23 años, donde realizó diversas labores vinculadas a la solidaridad. Y a su regreso al país se estableció en Talca, al poco tiempo decidió también restablecer el dúo publicando el álbum Más Allá de las Palabras, el 2002, que era la regrabación de un disco, Leyendas de la Cocina, que nunca llegó a editarse. Y al año siguiente Lepe publicó un libro de poemas, Greda Vida, en donde incluyó un CD con cantores populares de Pencahue identificados con Semillas del Coirón. Para entonces su salud estaba gravemente afectada y el músico falleció un 20 de abril del año 2004 en Talca. Escuchemos del disco Chúcaro y Manso del año 71, Esta es mi calle y esta es mi yunta, el dúo Coirón, aquí en el Alma Nacional. No me apure, compañero, que esta es mi calle, así, con sus álamos, con sus gansos, con sus cercos de espino, con sus artesas llenas es mi aldea. Estirándose de vuelta loma, con un camino que la parte en dos como una columna vertebral, ramificada en huellas y hijueleras hasta llegar a la huella nuestra. No me apure, compañero, que quiero desandar lentito mis recuerdos. Veo a la negra y escucho patentito su voz allá en el huerto atando los cilantros. Yo me veo como en aquellos días, huayna atrevido y carreteando el vino hacia Pencahue. Frente a su casa se me escapaba el canto o el silbo como diciendo ¡aquí voy! O gritaba a los bueyes imitando a mi padre que lo hacía tan lindo. Sabía que ella me escuchaba y eso me llenaba de una contentura que me acompañaba durante mis largos carreteos. Tal vez con ánimo de méritos o parecer bien, recogí el impulso de los vientos de la costa. Así, con el dolor del yuyo derraigado, me fui por los caminos. Mamita luna, dame una fortuna, un caballo ensillado y la buena yunta. Así decía mi taita que había hecho su fortuna. Tenía su caballo ensillado, tenía el clavel y al overo y una mediería donde el patrón no podía meter máquina para la siembra. Más suerte aonde, el patrón al decir de mi padre era buenazo. Le había dicho que no me hiciera perder el tiempo con leceras de estudeo, que había un rincón de tierra buena donde yo podía empezar. Y empecé. ¿Qué le parece? De pastoreo vamos saliendo, las yucas quieren cantar, y por la alameda voy con mi yunta, queda en el rocío mi caminar. Mi buey overo, mi buey clavel, apura el tranco que hay que volver. El arao vamos tirando, melgando prosperidad, para que no quede revuelto alguno, sin un grano adentro por terminar. Mi buey overo, mi buey clavel, apura el tranco que hay que volver. Chacarero, me estoy volviendo mansito como mi güey, como en el arao tortilla seca y en el arroyito agua palace. Mi güey overo, mi güey clavel, en yugadito vamos los tres. Mi güey overo, mi güey clavel, en yugadito vamos los tres. La música chilena aquí en el Alma Nacional, ya son las 12:14 de este jueves 18 de julio. Alfonso Muñoz en la sala de sonidos, que les habla Juan Rojas. En vivo saludando a nuestros auditores. Por acá José Cid nos hace una invitación para que asistamos a ver a Hugo Maraga en la Casa en el Aire, en la comuna de Ñuñoa, este jueves a las 22 horas, en concierto. Saludos por parte de Alejandro Cuevas a todos quienes hacen posible, dice, el Alma Nacional recorra cada rincón de este mediodía. Gracias mil por el obsequio de conocer más de nuestra música. Por aquí Marcia Gallegos también nos escribe. ¿Qué tal? Estoy escuchando el Alma Nacional junto a mi hijo Javier. Les pido por favor que los saluden. Voy a formar parte de la legión de amigos del programa. Un gran abrazo. Muy bien, Marcia, tu hijo Javier. Saludos para ustedes. También a Roberto Vázquez, que nos está escribiendo. Dice, excelente la programación, lo mejor de ayer y hoy de la música chilena. En un día donde también saludamos a la agrupación Sabuca, quienes nos acompañan conectados con el alma nacional. El viernes 26 estarán en La Fogata, dice, el 3 de agosto en un tambo andino. Nos hacen la invitación, está en el muro de nuestro Facebook también. Saludos a quienes nos acompañan en el Twitter, arroba Alma Nacional, el Facebook, programa radial Alma Nacional. Bueno, y hoy es una fecha muy especial, ¿eh? 18 de julio, porque es el natalicio de Nelson Mandela, que está delicado de salud, pero podemos decir que es un símbolo de la libertad a nivel mundial. Y es por eso que el grupo Yapu le había dedicado un tema, Man de Mandela, aquí en el Alma Nacional. Hay producciones musicales de los cantores y artistas chilenos que han marcado nuestra historia musical. También existen aquellas obras de las nuevas generaciones que necesitan ser escuchados por todos y todas. Este es el disco de la semana en el Alma Nacional. Bueno, esta semana estamos presentando las canciones más destacadas del disco Última Estación de Mauricio Gutiérrez, un joven cantor nacional que tiene la particularidad de haber tenido formación de estudios de guitarra clásica, pero a la vez su trabajo trovadoresco, que incorpora elementos de la música latinoamericana y del folclore nacional, le permite entregar un trabajo nutrido de Última Estación, como se llama su disco, donde en 11 canciones se alimenta de estos elementos de la trova, el folclore latinoamericano, y reforzados por su formación docta y el compromiso social también reafirmado en el arte de Mauricio Gutiérrez, que está del lado del canto popular más que de la academia. Escuchemos este canto por agradecimiento con guitarra traspuesta del trabajo de Mauricio Gutiérrez de su disco Última Estación, el disco de la semana aquí en el Alma Nacional. Agradecer yo quisiera a las personas presentes, que tanto me consideran, que cantar tiene sentido cuando palpita en las venas, como nos dijera Víctor en la primavera y en la primavera, que cantando se santigua. Uno a uno los dolores, y en el verso quedan escritas las penas de amores, las penas de amores. Este viaje recordaré cuando niño, gracias le doy a mi madre, el camino de la mano dulcemente me pasaba una guitarra y de a poco fui cantando a la Violeta Parra, la Violeta Parra. Su sonrisa iluminada entre medio de la gente, mientras con mis dos hermanos rajeábamos fuerte, rajeábamos fuerte. Gracias le doy a la vida como dijera Violeta, que el canto es una paloma, nadie sabe a dónde llega, porque cuando más se te acerca, volando se aleja, volando se aleja. Y cantando se santiguan uno a uno los dolores, y en el verso quedan escritas las penas de amores, las penas de amores. En Radio Universidad de Santiago, Juan Rojas nos está presentando toda la música chilena unida para descifrar el alma nacional. Hola, les habla Jorge Yáñez. En mi vida artística, que ya he cumplido 50 años trabajando en este país, sabes que no he notado ningún cambio. Siempre he seguido una línea. Una línea de tradición, una línea de cariño, una línea de amor, de respeto por nuestros valses, nuestras tonadas, nuestras cuecas, nuestra poesía, nuestra forma de ser. Chilenos de raíz. En Radio Universidad de Santiago y el Alma Nacional estamos comprometidos con la música chilena. Comenzando el segundo bloque del Alma Nacional, 12:32, y Jorge Yáñez nos entrega este vals para San Antonio. Mi querido San Antonio, con domingos dolorosos, quien pudiera todavía acudir en tu socorro. Ay, San Antonio, San Antonio, el puerto de mis dolores, quien tuviera las semillas para llenarte de flores. Pero yo tengo la esperanza que sabrás tener coraje contra la fatalidad, porque no hay sismo que te pueda destruir cuando se tiene la alegría de vivir. Y estoy seguro, San Antonio, que vendrán todas las manos solidarias del país para fundirse con la tuya en un crisol de amor para vivir. Mi querido San Antonio, el puerto de mis dolores, quien tuviera las semillas para llenarte de flores. Mi querido San Antonio, sol y arena de la infancia, un suspiro allá en Yoyeo y una pena por Barranca. Ay, San Antonio, San Antonio, un crecer de mar y lluvia, ¿a dónde se va la vida cuando todo se derrumba? Ay, pero yo tengo la esperanza que sabrás tener coraje contra la fatalidad, porque no hay sismo que te pueda destruir cuando se tiene la alegría de vivir. Y estoy seguro, San Antonio, que vendrán todas las manos solidarias del país para fundirse con la tuya en un crisol de amor para vivir. Seguimos aquí en el Alma Nacional, en tu radio universitaria, todas las voces y todos los espacios, 94.5 en FM, 124 AM, por internet www.radiosach.cl, las redes sociales, el Facebook, programa radial Alma Nacional, el Twitter, arroba Alma Nacional. Alfonso Muñoz en la sala de sonidos, que les habla Juan Rojas. Hasta las 13 horas estamos, de lunes a viernes, en vivo, de 2 a 13. También las repeticiones para los madrugadores a las 4 de la madrugada, a las 4 AM, con quienes trabajan de noche en turnos bastante agotadores y que nos acompañan también con la mejor música. Un saludo para ustedes. Y los domingos a las 3 de la tarde, la repetición del mejor programa de la semana. Saludos, Pedro Sepúlveda por acá nos envía un saludo a todos ustedes. El programa está en mi caminar musical. Gracias por entregarnos esta hermosa música del alma. Un gran saludo también a mi compañero Mauricio Gaete. Escucharlo es muy bueno, por estas tierras de buenos músicos. Un fuerte abrazo a todos. José Maldonado también nos escribe: saluden por favor a mi pueblo Litueche, mañana iré a visitar a mi gente linda por allá. Roberto Vázquez: excelente la programación, lo mejor de ayer y hoy de la música chilena. Tenemos saludos de nuestros auditores también. Por acá nos escribía Oscar, que decía: saluden por favor a Fedora Reyes, que está escuchando desde Barcelona, España. Un saludo desde su chilito. Muy bien, pues estamos saludando a Fedora Reyes en Barcelona, España. También por acá tenemos un afectuoso saludo para Mauricio Gaete. Lo tocamos hace un rato, es el disco de la semana. Nos está haciendo una invitación hoy a las 20:30 horas de Miguel Claro 509, donde va a tener su presentación de estas canciones que hemos estado tocando la semana y otras más de Mauricio Gaete. También a Eugenio Gustafsson, un saludo a Marisol Echeverría, a todos quienes nos acompañan, a los amigos de Los Chinganeros, que nos están entregando un dato muy interesante. Esto se trata de las presentaciones de Los Chinganeros los domingos de agosto de 14 a 19 horas. Esta es Cueca, allá en Portugal 1288, a paso de Avenida Mata. Agosto se viene bastante movido. en Los Leños, allá en Portugal 1288. Todos los domingos de 14 a 19 horas, Los Chinganeros. Seguimos con la música. Oscar Carrasco nos entrega esta Águila Volando. Registros originales, cantores y agrupaciones que han marcado con su trayectoria a la música chilena. Son los artistas de todos los tiempos en el Alma Nacional. Bueno, su música es parte de nuestras cortinas del Alma Nacional. Zurdo por naturaleza, Freddy Torrealba ha llevado el charango a un nivel nunca antes visto en el mundo, destacándose por su virtuosismo y técnica. Freddy Torrealba de alguna forma es uno de los mejores charanguistas de Latinoamérica. En el año 2003 presentó su disco Charango al Sur del Charango, un disco realmente elemental en su trayectoria y fundamental para la música chilena, donde explora distintos sonidos latinoamericanos y del mundo, folclore, jazz y barroco. También participó en aquel disco el bajista Cristian Gálvez, el guitarrista y compositor Juan Antonio Sánchez y la cantante Francesca Ancarola, entre otros. De este hermoso disco escuchamos La Partida y Puelches, Freddy Torrealba en el Alma Nacional. Thank you. amigos, ahí estábamos con Freddy Torrealba. Tenemos que empezar a despedir el programa, así que les queremos agradecer por su sintonía a todos quienes nos han escrito. Por aquí un gran saludo a Oscar Carrasco, también a Pablo Silva, quienes nos están siguiendo. Y también quiero enviarle un saludo a Mauricio Gutiérrez, quien tiene un concierto hoy. Así es que atentos, allá Miguel Claro 509, nuestro amigo Mauricio Gutiérrez se estará presentando a las 20:30 horas. Un saludo para él y para todos quienes nos acompañan en el Alma Nacional. ¿Nos vamos con Sabuca? Claro que sí. Esto es O Chile. Será hasta mañana al mediodía, día viernes, para cerrar esta semana del Alma Nacional. Pueblo mío, verdad que fue todo por hoy. Mañana Juan Rojas te invita en este mismo horario a un nuevo encuentro con los registros originales de los artistas de raíz folclórica y popular, los nuevos exponentes de la música chilena y las obras más importantes de nuestros cantores y músicos de todos los tiempos. Unimos toda la música chilena para descifrar el alma nacional.